si en su vida jamás ha pecado. Noche, noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No, no queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Noche, no te vayas. Noche, no te vayas. Su familia era humilde, de clase trabajadora, por lo que los hermanos Roberto y Antonio empezaron a tocar en bares para ayudar a su familia. Estuvo el trío famosísimo, Los Tres Caballeros, que era con su hermano. Giraron mucho por Estados Unidos. Regálame esta noche es Alejandro Fernández y la historia de una chamaca de Los Tres Caballeros. Entregarme en un beso tu fiel atento a ti, que no ves que mi amor es tan tuyo y que yo viviré eternamente. Si tú no estás junto a mí, ver a mí, vives dentro de mi ser y no lo puedo negar. Dicha maca del alma, por ti he de esperar. Si tú no estás junto a mí, ven a mí, vives dentro de mi ser y no lo puedo negar. Dicha mata del alma, por ti he de esperar. En 1954, ya Cantoral era considerado como uno de los grandes compositores de México. En 1982 fue elegido presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Defendió mucho a sus colegas. Nos vamos con Soy lo Prohibido, la versión es de Natalia Lafourcade y Los Macorinos, y luego, qué triste, todos dicen que soy José José. Que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. En el amor soy lo prohibido.